Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 373, el día 14 de agosto del año 2023. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra. Hoy opera técnicamente don Nacho Nachito Álvarez. Gracias, Nachito, por estar ahí. Quien les habla, Ángel Fernández Shechman, responsable del contenido de pe a pa de este viajecito de casi dos horitas, hoy con la compañía, como copiloto y como piloto también llegado a la circunstancia, del profesor Alejandro Correa. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo andamos? Gustazo, che. Bien, igualmente para... De estar compartiendo esta aventurita. Y explicitamos por dónde vamos a ir en el día de hoy. En primer lugar... bueno, las elecciones, ¿no? Las elecciones del día de ayer, 13 de agosto del año 2023, aquí en la República Argentina, hubo una confrontación electoral que se llama PASO, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en la cual prácticamente se define la preferencia de los partidos políticos, de las distintas coaliciones, para elegir quiénes serán los que los van a representar en las próximas elecciones del mes de octubre de este año, que ahí sí ya son las presidenciales y son las definitivas. Por ese lado vamos a escuchar parte del discurso de Axel Kicillof junto con Juan Grabois, muy interesante. Después, este giro totalitario, sospechoso, del asesinato a la luz del día, filmado en tiempo y forma por las miles de cámaras que hay en el obelisco de la ciudad de Buenos Aires, el centro de la ciudad de Buenos Aires, donde se ve a una policía que directamente... encierra a una persona, la pone contra el piso y al estilo de aquel norteamericano que se hiciera famoso antes de morir aplastado su cuello por un policía blanco en Estados Unidos, intentaba decir desesperadamente: no puedo respirar, no puedo respirar. Bueno, pareciera ser que la simbología llevó a que esta escena se produzca en el centro de la capital de la República Argentina, la capital federal, en este caso el homicidio de Facundo Molares Schoenfeld. Es algo que no le vamos a sacar el ojo, y bueno, y también tenemos nuestras hipótesis sobre lo sucedido. Después de esto... un informecito de la Correpi, que es mucho más largo, respecto a los hechos de violencia institucional, especialmente violencia policial en la ciudad de Buenos Aires. Un atentado a la memoria, a la verdad y a la justicia frente a una escuela. Las baldosas de la memoria fueron violentadas, fueron borradas con leyendas ofensivas, violentas. Y bueno, vamos a escuchar la reacción no solamente de una docente, sino también de una alumna. Después de esto, este avance, ¿no? El avance de las ultraderechas, que realmente habría que resignificar cómo definirlas. En este caso, por supuesto, cuando llegue el momento de la charla que tenemos con el profesor Alejandro Correa, lo vamos a ampliar respecto a lo que sucedió aquí en la Argentina, pero también un fenómeno que no es extraño y es coincidente y justamente llama la atención en Europa, ¿no? Países como Italia, Suecia, Finlandia, Alemania, Portugal, España... de qué manera organizada y prácticamente, al decir, con una forma de nado sincronizado, se van sucediendo estas expresiones antidemocráticas. Pero, como siempre hacemos, y esta vez nos pasamos por alto, vamos a pasar las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Y las herramientas que utilizamos para resistir son las noticias fidedignas. No mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social, libre y militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y ahora sí, antes de ya arrancar de lleno con el programa, una pequeña y muy corta reflexión y recuerdo aquella idea que en algún momento también en otra reflexión al inicio del programa había hecho, a modo de pregunta, que aparentemente es media delirante, pero no es tan así. ¿Por qué se suicidan las ballenas? ¿No? Un comportamiento extraño en uno de los mamíferos más grandes que habitan nuestro planeta Tierra, que hacen gala de tener una inteligencia y un espíritu de supervivencia, tanto grupal como individual, que resalta sobre el resto de la fauna que habita nuestro planeta. Y sin embargo hay un momento en que un clan, porque generalmente se unen en formas de clanes, de grupos, se suicidan al unísono, sin saber bien. O sea, nosotros humanos aún no comprendemos cuál es la situación que lleva a este comportamiento extraño. Pero justamente es un comportamiento que se estudia por esto de tomar una actitud, asumir una actitud absolutamente antinatural para lo que es la supervivencia animal. Y que evidentemente está en los genes recesivos de las ballenas, porque no es que van todas y se suicidan todas las ballenas del mundo, son grupos. Tal vez tracemos la relación de por qué los pueblos se suicidan. Se suicidan en cuanto a las libertades conseguidas, no en el exterminio físico, ¿no? Pero sí en el exterminio simbólico. Pareciera ser que la lejanía con la dictadura del año 1976... A quienes estamos de este lado de la grieta, que pretendemos seguir siendo humanos, solidarios, libertarios, en el buen sentido de la palabra, no con este apoderamiento de los represores totalitarios de la palabra libertad. Pero bueno, somos empáticos, pretendemos acentuar los méritos, las virtudes que habitan dentro de cada uno de nosotros, es lo que nosotros suponemos que existe. Ahora vemos que evidentemente hay otro grupo que resigna, agobiado tal vez, y no le sobran razones a las mayorías para estar agobiadas, desilusionadas, desencantadas, enojadas, con una clase política que no los representa ni por izquierda, ni por derecha, ni por el centro. No los representa porque no se cumplen las promesas. Entonces, cuando vemos que los dirigentes están más ocupados en satisfacer a la opinión pública concentrada, a la opinión de los poderes internacionales, que están mirando con lupa a ver de qué manera llevarse un beneficio más a sus países, esquilmando y extrayendo de nuestras tierras lo poco que nos queda como posibilidad de enderezar el destino y tener una participación más igualitaria en lo que es el ingreso de nuestra nación, la República Argentina, ¿no? Cosa que hoy día lo único que está sucediendo desde hace muchos años es una concentración recalcitrante, no solamente de la riqueza, sino del poder. Y ya tenemos que hablar del poder judicial, tenemos que hablar del poder mediático y tenemos que hablar también del poder económico y del poder cultural y simbólico. De golpe vemos que tenemos una democracia degradada y no es casual. Hace más de 20 años que aquí en la República Argentina se viene machacando respecto a todo lo malo que sucede con los políticos y con la política, y cómo cada día, durante 20 años sin parar, se estigmatiza, se golpea sobre no solamente los políticos, sino también sobre la democracia. ¿Y qué nos encontramos? Que aquellos que deberían ser respetuosos de las virtudes democráticas, estoy hablando de los que están de este lado de la grieta, hacen poco y nada para contradecir a esas mayorías agobiadas, cansadas, hartas. Y tienen razón. Entonces nos encontramos con una democracia que es reconfigurada, en la cual lo que queda en pie son los factores de cálculo, los factores de la ecuación, tantos votos, tanto ganan, cómo conquisto los votos, si es por derecha, si es por izquierda, si tengo que sobornar, estafar, mentir, lo haré para ganar elecciones, porque con el solo número de la mayoría se transforma como en un ente sagrado, que todo lo puede. Entonces las mayorías también apoyan el fusilamiento de los pobres, las mayorías también pareciera ser que apoyan que se le corte el pescuezo a una persona en el centro de la ciudad de Buenos Aires y se lo mate y después diga, no, eso fue un ataque al corazón. Entonces digo, ¿tenemos democracia? Y sí, tenemos una democracia, podríamos decir matemática, donde todo se reduce a mayorías o minorías, donde ya la argumentación no tiene lugar, porque no hay quien escuche las argumentaciones. O sea, la decadencia, no solamente discursiva, sino simbólica, que expresan justamente aquellos sectores totalitarios que hoy se aggiornaron y descubrieron que la democracia es una cuestión fácil de conquistar, es una cuestión de número. Y una vez que tienen el número, se impone la mayoría a rajatabla. Y lo vimos con el gobierno de Mauricio Macri. Así que bueno, sobre eso vamos y dejamos pendiente la pregunta, ¿por qué se suicidan las ballenas y por qué a veces los pueblos hambriados, empobrecidos, votan a aquellos que son los que lo empobrecen, les quitan las libertades, les quitan los derechos y encima los desprecian? Vamos a escuchar el reporte número uno, el discurso de Axel Kicillof y Juan Grabois. Quería hablarle hoy a todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires y decir que en primer lugar quiero agradecer que hayan votado como hayan votado. Esta fue una nueva fiesta democrática y popular. Votando, celebramos hoy también 40 años de recuperación de nuestra democracia. Esta democracia se sostiene sobre la memoria de aquella larga noche genocida y sobre una convicción compartida: dictadura nunca más. Somos parte de una sociedad que necesita y ama la democracia. Hoy los bonaerenses salieron masivamente a elegir su destino. Fueron a las urnas a manifestar un mensaje a sus gobiernos. También a las diferentes alternativas políticas que compitieron y en definitiva fueron a construir su futuro. El pueblo habló y eso es siempre una buena noticia. En democracia el que manda es el pueblo. Más allá de la alegría que nos produce toda elección, nos preocupa la caída de la participación de un sector de la sociedad que tal vez se siente o percibe que da lo mismo votar o quedarse en su casa. Es una novedad inquietante para nuestra democracia, que se distinguió siempre por muy altos niveles de participación. Nos corresponde como dirigentes interpretar las causas de esta falta de interés y nos comprometemos a trabajar para volver a involucrar a esos sectores en las decisiones colectivas. Lo digo con todas las letras. Prefiero bonaerenses votando críticamente que bonaerenses en silencio o quedándose en su casa. Nací bajo una dictadura. Empecé a militar cuando volvió la democracia y luego, como joven, observé cómo buena parte de la sociedad gritaba que se vayan todos. Hoy hacemos política y gobernamos para fortalecer la democracia. Y es una democracia que contenga y respete los derechos y cumpla con los anhelos de todos y de todas. Tenemos que ser prudentes a la hora de interpretar los resultados de esta noche. La sociedad hoy fue convocada solo a elegir sus candidatos. En ese sentido, primero

mientras esperamos que solucionemos, porque nos faltó el audio de Grabois, que bueno, evidentemente un error mío al mandarlo al estudio. Pero quería hablar con el profe. Profe, ¿qué es lo que escuchamos? Porque siempre lo escuchamos como, o sea, yo le pongo a esto pisa texto, es como para que cuando nosotros hablamos endulce un poquitito más y no quede la palabra tan seca. ¿Y qué es lo que escuchamos de fondo? Lo que escuchamos es un disco de un grupo que existió en el año 1985, que se llamó Impresiones. El que toca la guitarra se llama Daniel Galán, es uno de los guitarristas importantes de jazz de este país. Todavía no aparecía, que toca el bajo soy yo, que está ahí, que en algún momento va a aparecer. Y la batería la toca Jorge Orlando. Nosotros intentamos volver a juntarnos, porque este disco, que se graba originalmente en el 85, se reedita en el año 2013. Y como consecuencia de eso, nosotros nos volvemos a juntar. Y bueno, hicimos un par de tocadas. Y estábamos en el proyecto de grabar algo nuevo. Ajá. En el medio de eso, Daniel tuvo un problema de salud desde que empezamos a armar esto. Y después, cuando estaba ya el disco cuasi grabado, es el que fue en diciembre del 19, y se estaba mezclando en enero del 20. No sé si se va entendiendo. Bueno, y se quedó parado ahí porque se paró la mezcla, porque en un momento viene la pandemia, se para todo. El tema es un tema, se llama Nuages, es de nubes en francés, es de Django Reinhardt. Ajá. Y tiene una leyenda muy linda, porque todo el mundo nubes. Y, ¿no? Las nubes son las nubes de los bombardeos alemanes que Reinhardt veía en París en el año 40. Reinhardt es de esa época, es un gitano francés, en realidad es belga. Y hace una melodía, una hermosísima melodía, que está representada en este tema. Que bueno, cuando decís nubes, todo el mundo piensa en las nubes. No, pero él estaba viendo las nubes de los bombardeos alemanes que le estaban reventando París. Esta es la anécdota del tema y bueno, medio la historia del tema que estás escuchando, ¿no? Gracias, porque nos debíamos conocer más profundamente, por favor, esta obra de arte. Bueno, ahora sí, a ver si lo tenemos a Grabois. Buenas noches, compañeras. Buenas noches, compañeros. En primer lugar, creo que a la canción vamos a tener que agregarle, a pesar de los atentados y las proscripciones, a pesar de la persecución salvaje de esa gran líder del pueblo argentino que nos dio tantos años de felicidad y a quien quiero mandarle un enorme abrazo desde acá, Cristina Fernández de Kirchner, gracias por todo lo que hiciste por este pueblo. Perdón si no te defendimos lo suficiente. Y sabé que del corazón de tu gente, desde los barrios, desde el Norte Grande y la Patagonia, no te va a sacar ningún delincuente armado, ningún juez corrupto, ni nada de lo que se opone a una verdadera y profunda democracia. Ganamos la provincia de Buenos Aires, loco. Y les puedo asegurar, porque me tocó vivirlo de cerca. Nunca en tantos años de militancia algo tan miserable, tan canalla como la utilización política y la instrumentalización de la muerte y de la sangre que hizo Grindetti, que hizo Kravets y que hizo Bullrich durante estos últimos días. Esa es la Argentina inhumana y cruel que no vamos a dejar pasar. Nosotros, desde Justa y Soberana, decimos lo que pensamos y hacemos lo que dijimos. Y dijimos, si ganamos, ganamos, si perdemos, acompañamos, y por eso estamos acá, para manifestar nuestro apoyo a la fórmula vencedora de Unión por la Patria. Nosotros no vamos a dejar de plantear que es necesario que la Argentina cancele el acuerdo espurio y recupere lo fugado durante esa gran estafa de Macri que nos trajo al Fondo Monetario Internacional y es un ancla para el pueblo argentino. No vamos a dejar de plantear la estatización de Edenor, de Edesur y de todos los bienes comunes de la Argentina para que sean patrimonio absoluto del pueblo. ni vamos a dejar de plantear la distribución de la tierra para las familias argentinas, los campesinos y pequeños productores, que nos quieren cortar la cabeza, y los monstruos de adentro que nos proponen la destrucción de los elementos básicos del humanismo, de la convivencia, de la democracia, que reniegan del propio concepto de justicia social. Y como tenemos claro qué es lo que tenemos enfrente, con absoluta firmeza, les digo que toda nuestra fuerza y toda nuestra militancia, a partir de este momento, se pone a disposición del Comando de Campaña de Unión por la Patria para militar en todos los rincones del país una victoria de nuestro espacio. Ahora sí, completo el audio porque estaba Axel y bueno, y queríamos escucharlo también a Juan Grabois, que me parece que es un aporte de alma a esta instancia política, ¿no? Alma, deseo y voluntad, que es lo que necesitamos. Y hablando de proscripción, la proscripción es una identificación pública y oficial de personas u organizaciones catalogadas como enemigo público, enemigo del pueblo o enemigo del Estado. Suele incluir la pena de muerte o de destierro, y es una palabra de peso político muy fuerte. Muy fuerte es matar personas a la luz del día. Y Patricia Bullrich, la futura candidata de Juntos por el Cambio, luego de haber ganado las elecciones internas a Horacio Rodríguez Larreta, defendió a su rival en las PASO, a Horacio Rodríguez Larreta, por el operativo policial en el Obelisco. Dijo que no fue un homicidio, Patricia Bullrich. La muerte del manifestante Facundo Molares Schoenfeld, quien falleció a sus 47 años durante una aprehensión, recordó Patricia Bullrich que durante su gobierno ella lo tuvo bajo custodia por haber sido herido de bala en Bolivia al momento de combatir o de ir a cubrir periodísticamente el golpe de Estado de Yanine Áñez contra Evo Morales. Y bueno, luego de esto, no sé, desde el PRO, Grindetti, Kravets y demás dijeron, bueno, murió, mataron a un guerrillero de la FARC, ¿no? Así hablamos. Así que vamos a escuchar el reporte número 2. La mañana con él y estaba perfecto. Hoy hablé a la mañana, lo invité a ir a verla, la hija del Che, que estaba en ATE con Cachorro Godoy, presentaba dos libros. Yo quise que fuera para allá, pero bueno, él decidió ir para el otro lado, diríamos. O sea, encontrarse con su destino. O sea, hoy hablé con él y estaba bárbaro. Yo lo mandé al hospital de José C. Paz y lo comuniqué con los directores del hospital José C. Paz, así que sé que la historia clínica, hablar de la historia clínica de él es muy sencillo, es muy fácil, con solo agarrar todas las hojas que están en la penitenciaría de Ezeiza y ver qué es lo que dicen esas hojas, o ir a hablar con los médicos que lo atendieron hace menos de un mes en José C. Paz, ahí tenés la información. Úsenlo como ejemplo, porque él es y sigue siendo un ejemplo de militante. No lo usen políticamente. Afortunadamente, el director había sido jefe mío también, así que cuando lo vi... Lo vio él en los medios. Vino, claro, él me vio a mí, vino acá y justamente tuvo la deferencia, porque todavía no estaba identificado porque no tenía documentos, Facundo, tuvo la deferencia de permitirme entrar para ir a la morgue y ver y reconocer al cuerpo. Solamente pude hablar con el director que vino para esta situación, ningún médico actuante pudo hablar conmigo. La policía de la ciudad lo mató apoyándose sobre el cuerpo del compañero, sobre el cuello, le pusieron la rodilla en el cuello y no lo dejaron respirar. Eso no lo pueden decir los médicos, lo dicen la misma gente que además lo filmó y está todo filmado, el resto de los militantes, de lo que pasó en el Obelisco. Facundo es un militante internacionalista que sobrevivió realmente a la guerra de Colombia, sobrevivió al golpe contra Evo Morales y lo vino a matar acá a Larreta. ¿Les parece poco? Así estamos, ¿no? decíamos, o agitaban algunos los fantasmas de las calles de Buenos Aires llenas de sangre. Lo dudo, lo dudo. No, hay cada día menos reacción. Eso después lo hablaremos con el profe Alejandro Correa. Un temita, Memoria del Olvido, no te va a gustar. No es que rompa cadenas, solo me doy por vencido y te perdono por todo, por venir y haberte ido. Si la pena se supera, a mí me importa muy poco. No esperaba que así fuera, mi amor. Si a un sueño que te toco, no sé de un tiempo a esta parte, no entiendo cómo pude desarmarme. Sobraron tantas cosas que no pude darte a tiempo, o tal vez nunca exististe, fuiste mi mejor invento. Hoy mis ojos no te ven, hoy mi boca no te nombra. Nadie sabe qué me hiciste, mi amor. Solo mi cuerpo y tu sombra. No sé de un tiempo a esta parte, no entiendo cómo pude desarmarme. Yo no sé de un tiempo a esta parte, no entiendo cómo pude desarmarme o cómo terminó. Bueno, ahora sí vamos con el audio número 3, el abuso policial. Esto es un reporte que hizo la TV Pública bajo un informe, o sea, difundiendo un informe de la Correpi. Correpi denuncia y escuchamos. El mapa de la policía es una herramienta que ahora cumplió justamente un año. Es una iniciativa que salió de Ofelia Fernández, la legisladora de la ciudad, en ese carácter, y de diferentes organizaciones o personas, como lo es la revista Crisis, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Correpi, organismos de derechos humanos. Lo que busca es poder visibilizar las situaciones de violencia policial o de abuso policial que hay, en este caso, de la ciudad de Buenos Aires, y que la gente tenga derecho a la información, o sea, que conozca tanto dónde están las comisarías en la ciudad, quiénes son los comisarios acá, como también que pueda denunciar, o sea, una plataforma donde la gente puede denunciar situaciones que haya vivido o que haya sido testigo para poder nosotros conocerlas, sistematizarlas y eventualmente intervenir si quieren denunciar formalmente, por ejemplo. La mayoría de los casos fueron situaciones de detenciones arbitrarias o de situaciones en las que detuvieron personas y que tal vez se sobrepasaron y que violentaron a las personas que detenían. La mayoría de los casos son hechos eso, en la calle, en la vía pública, y la gente es testigo. Es importante para nosotros, como la experiencia lo que demuestra es que es necesario que la gente se anime a denunciar en lo posible, obviamente siempre cuidándose, pero que cuanto más denuncias y cuantos más casos tengamos nosotros y información, mejor control ciudadano podemos hacer de nada, los mecanismos del Estado que a veces no funcionan y que está bueno que nosotros como nada, el pueblo pueda controlarlo de alguna manera, así que eso, que se animen a denunciar en lo posible. Y también tenemos esos recursos en el mapa de cómo, por ejemplo, filmar situaciones, cómo, qué hacer si la policía nos detiene, qué hacer si vemos que están teniendo otra persona, como para también estar informados, conocer nuestros derechos y, bueno, conocimiento es poder, así que anímense a denunciar e ingresen al mapa de la policía. Felicitaciones, la Correpi, ¿no? Porque es un trabajo necesario, como bueno, necesario sería hacer un mapa del Estado Nacional para ver a dónde se van miles de millones de dólares anuales, sosteniendo un Estado que prácticamente es una mega organización con empresas descentralizadas y todos nos cuestan dinero y no todas tienen un canal de devolución hacia la población que lo sostiene. Vamos a escuchar un pedacito del tema La Razón de Vivir, esta vez en la voz de Mercedes Sosa y Lila Downs. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. De amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. La razón de vivir, esperanzas, sueños, voluntad, ganas, audacia, un poco de locura, hermandad, solidaridad, libertad. Sepan las nuevas generaciones que hemos pasado momentos muchísimos más difíciles que estos. Distintos. No es trasladable lo que nos tocó a los que venimos de la mitad del siglo pasado y hemos sufrido varias dictaduras aquí en Argentina y aún seguimos. diciendo lo mismo, planteando lo mismo, soñando lo mismo. Y no nos han vencido y nos han golpeado, nos han encarcelado, nos han matado, nos han secuestrado, nos han violado. Y seguimos. Y nada es tan terrible como una elección, nada es tan terrible como la muerte, de eso no se vuelve. De lo que sí se vuelve, y siempre hay revancha, es del espíritu de no darse por vencido. No estamos vencidos ni mucho menos, elecciones se ganan y se pierden. No es la primera vez, elecciones se ganan y se pierden. Esto no es la muerte de nada, este es el desafío que tiene el proyecto nacional y popular de resignificarse, de fortalecerse, de volver mejor, más cerriles, más enjundiosos, más corajudos y corajudas y corajudoas, para seguir sosteniendo la idea, ganemos o perdamos. Aunque el triunfo está al alcance de la mano. Es un triunfo que viene teñido con un color que no nos agrada demasiado, y bueno, la responsabilidad nuestra por no haber construido algo mejor y haber podido llevar adelante nuestros sueños plenamente. Pero eso no quita ni un ápice de que aquí nadie está vencido. Nadie. Repudio a los negacionistas, y escuchemos esto para entenderlo. Reporte 4. Historias brutales. Ya de por sí la realidad, cuando es brutal, vos sabés lo que pasó entre el 76 y el 83. Y entonces cada uno va recordando a quien hoy están desaparecidos y desaparecidas. Vos podés creer que frente a tres escuelas públicas había unas placas recordando a estudiantes y profesores hasta hoy desaparecidos. Esas placas fueron vandalizadas por negacionistas. Ahí estuvimos. Esta mañana, cuando inició el turno, llegaron estudiantes a la escuela y se encontraron con las placas de la puerta vandalizadas, las placas donde están los nombres de los desaparecidos de la escuela, es decir, de docentes y estudiantes que fueron desaparecidos en la década del 70, en la última dictadura cívico-militar. Malena, ¿qué sintieron cuando vieron estas placas vandalizadas? Bueno, nos levantamos y sentimos mucha bronca, mucha angustia, un poco de derrota al principio, pero después de este acto ya no es tanta la derrota, sino más bien la alegría de poder hacerle frente a estas cosas todos juntos. Fue algo premeditado, fue algo organizado, es una derecha que avanza y que derechos básicos que habíamos conquistado ya no nos entiende como básicos, pero que de cara a las PASO nos toca mantenerlos completamente vivos y volver a decir que estas cosas no tienen que volver a pasar nunca más. Vinieron compañeros que ya han hecho restauraciones de placas para ayudarnos a limpiarlas y a restaurarlas y después a laquearlas más adelante. La esperanza son las nuevas generaciones que con su limpieza, con su pureza, han asumido esto, y no está bueno asustarlas, no está bueno pretender revivir aquella segunda capa de miedo, de terror, de pánico, simplemente por ser libre, por pensar y por reivindicar lo que cada uno considera honorable. Así que bueno, no nos olvidemos que desde este lado de la trinchera practicamos la resistencia no violenta, la lucha no violenta, las acciones no violentas, le decimos no a la violencia activa, practicamos la resistencia pacífica, que es una táctica de desobediencia civil que propugna el logro de cambios políticos, sociales, culturales, sin emplear la violencia como método. Y nos queda un ratito, vamos a escuchar un par de minutos nomás de un tema que me gusta mucho. Chau, Julieta Venegas, y no te va a gustar. Podría tanto. Escuché. Temita de la provincia de Buenos Aires. Ganamos. Ganamos en provincia de Buenos Aires. Desde esta trinchera, a modo de rezo, de deseo, me he propuesto no tener piedad con los despiadados, mi falta de piedad con los asesinos, con los verdugos, que actúan desde el poder, se reduce a descubrirlos, dejarlos desnudos ante la historia y la sociedad, y reivindicar de alguna manera a los de abajo, a los que en todas las épocas salieron a la calle a dar sus gritos de protesta y fueron masacrados, tratados como delincuentes, torturados, robados, tirados en alguna fosa común. Esto es de Osvaldo Bayer, de su libro Camino al Paraíso. Y, bueno, vamos a escuchar, creo que estamos, mirá, estamos bien, ¿no? O sea, nos queda... No, el tema lo dejamos suspendido por eso. Entonces, vamos a hacer así. Vamos a ir con el audio este que resalta el tema de los ultraderechistas gobernando en Alemania. Pero antes de eso, decimos que Italia, Suecia, Finlandia, los partidos de extrema derecha en Europa han empezado a gobernar. Este tipo de partidos también participan y lideran gobiernos en Italia y Suecia, mientras que en España el conservador Partido Popular ha alcanzado una serie de acuerdos de coalición a nivel regional y local con el partido de extrema derecha Vox. Un posible avanzamiento de lo que podría suceder en las elecciones generales del mes que viene. Mientras tanto, en Hungría y Polonia llevan años en el poder partidos extremadamente conservadores. En otros países es una forma de mostrar la tarjeta amarilla o roja a los partidos mayoritarios por temas relacionados con la economía, con temas relacionados con los miedos que tiene la gente respecto a los procesos de transformación que están ocurriendo delante de sus ojos. Vamos a escuchar el reporte 5. Los ultraderechistas de Alemania preparan sus listas para las elecciones europeas de 2024 en medio de protestas de la sociedad civil. El elegido para liderar la candidatura en las europeas es el polémico eurodiputado sajón Maximilian Kra, suspendido en dos ocasiones por el grupo parlamentario Identidad y Democracia, al que pertenecen los ultras de Alternativa por Alemania, en una de ellas por sospechas de fraude. Entre los objetivos de los extremistas se encuentran blindar a Europa frente a los migrantes, reforzar los estados-nación y reducir las competencias de Bruselas. Entre las mociones que se debatirán en el Congreso se incluyen el levantamiento de sanciones a Rusia o la disolución de la Unión Europea en el caso en el que no sea posible realizar las reformas que pretenden. El congreso se produce cuando la AFD cosecha sus mejores resultados en las encuestas de intención de voto, situándola en un 20%. El congreso de la AFD durará hasta el domingo. Unas 2.000 personas se manifestaron pacíficamente contra el congreso del partido en Magdeburgo. Informe de la Deutsche Welle, ¿no? Miran con preocupación lo que creció delante de sus ojos, lo que nunca se fue. Cabe aclarar que en las elecciones que se llevaron a cabo en el día de ayer en la República Argentina, quien resultara con mayor cantidad de votos es Javier Milei, justamente un representante de este grupo global, apoyado en este caso directamente aquí en la Argentina por Eduardo Bolsonaro, el hijo del expresidente Bolsonaro. Dicen algunos, dicen los medios de comunicación, tal vez vinculado de alguna manera al asesinato de la concejala Marielle Franco, ¿no? Donde la investigación llevó a descubrir de que el auto y las personas que la asesinan salieron del estacionamiento de Eduardo Bolsonaro y volvieron al estacionamiento de Eduardo Bolsonaro, aunque por estas cuestiones jamás fue requerido por la justicia. Antes de pasar al otro bloque, vamos a escuchar un tema que tiene que ver con la alegría del judaísmo en los Yontef, en los días festivos. Es el tema número 6, se llama Nu, Nu, Nu. Nu, Nu, Nu quiere decir ma, quiere decir qué, quiere decir cómo, quiere decir cuándo, quiere decir qué pasa. Nu es una contracción del idioma yiddish. Así que bueno, vamos a escuchar el tema 6. Horchamano yishivo hiroil golus meyal meyal tzavoreinu. Horchamano yishivo hiroil golus meyal meyal tzavoreinu. Horchamano yishivo hiroil golus meyal meyal tzavoreinu. Vehu vehu yoylicheinu koy meni yusleyateinu. Vehu vehu yoylicheinu koy meni yusleyateinu. Orachamono yishibo yiroin golus meyal meyal tavoreinu. Take it. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Volvimos en América Resiste. La Vuelta a Dios es la número 373. El día 14 de agosto del año 2023. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra. Opera técnicamente don Nachito Álvarez. Gracias, Nachito. Y estamos aquí con el profesor Alejandro Correa. ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo te va otra vez? Gustazo, che. ¿Cómo andamos? Muy bien. No, quería, antes ya de entrar en los temas... Que hoy vamos a tocar, encontré, a propósito del tema israelí, ¿viste? Porque las movilizaciones en Israel siguieron estos días y son masivas y se están creciendo, multitudinarias, y se ha unido gente del ejército y no se son ha... los palestinos, son los no, israelíes. No, son israelíes. Y justamente eso a mí me da una gran alegría, porque la gran dificultad que había o que hay todavía, persiste, esto es un signo de esperanza, estas marchas masivas, es la dificultad de encontrar sectores humanitarios que pudieran expresar su opinión dentro de Israel, siendo judíos, sin el temor de ser golpeados, sometidos a golpizas. O sin el temor de decirles que son antisemitas. No, escuchado, no hablemos de un goy como yo. Hablemos de escuchar entre ellos, he escuchado. Sí, sí. No, o sea, la frase es, son judíos que se odian a sí mismos. Claro. Son antisemitas. Sí, son terribles, claro. Sí, y, y la estigmatización que hace esta derecha recalcitrante que hoy está en el gobierno apoyando a los colonos y a las ocupaciones ilegales en Cisjordania y todo lo demás, hablan directamente de la izquierda y de los izquierdistas como si fueran, o sea, los odian más que a los palestinos, digamos. Es probable, sí. Y a raíz de un reportaje que escuché, me enteré de que Netanyahu, al modo de los totalitarios de Latinoamérica, él tiene una barra brava del Crew Apoel de fútbol, que son los que hacen de barra brava y salen a pegarle a la gente en las manifestaciones. Y les pegan a las mujeres, le pegan a los ancianos, les pegan a todos, tratándolos justamente de sucios izquierdistas. Claro. O sea, y yo creo que esta es una buena manifestación para Israel, porque está sacando este manto sacrosanto de que no, todo el que hable contra el Estado de Israel es porque antisemita. Porque eso es una manera de tapar cualquier otra cosa, porque este es el problema más de fondo, que es el problema que es común a todos los gobiernos totalitarios, llámese en el, como se llame, y esté en el continente que esté. Es lo mismo que hacían los militares acá. Vos acá, en el 76, en el 77, en el 78, vos eras derecho y humano, y si no, eras anti-argentino. Claro, claro. Eras anti-argentino, estabas contra tu país, ¿no? Y a propósito de esta situación, encontré un video en YouTube, que lo subí a uno de mis sitios de Facebook, que es justamente una niña de 19 años que es objetora de conciencia. En Israel. En Israel. E hicieron todo un documental siguiendo desde el momento en que ella recibe la citación para presentarse a cumplir 3 años obligatorios en el ejército y todas las cuestiones que a ella le pasaron. Y cómo fue enfrentando a aquellos soldados, soldadas de su misma edad que iban entusiasmados al ejército y la estigmatización que sufrió esta niña. Que tuvo, o sea, que yo creo que estas movilizaciones están haciendo que este tipo de material salga a la luz. Claro. porque antes no salían a la luz. Claro. Los objetores de conciencia están absolutamente tapados en Israel. No se los ve, no se los escucha, o sea, se los anula como personas, digamos. El hecho de que haya empezado a haber manifestaciones públicas, que es lo que está sucediendo, y yo veo que vienen sucediéndose, no era una cosa que pasaba en Israel, digamos, 10 o 20 años atrás. O sea, no sucedía eso. Uh-huh. Incluso gente que no estaba de acuerdo con la política de Israel exterior o que tenía diferencias, o sea, tampoco se manifestaba en contra. Uh-huh. Por esto que yo nombrábamos recién, que vos lo has nombrado un montón de veces, bueno, si vos lo criticabas a ellos, sos antisemita, chao. Y con eso entonces ya te sos nazi, ya te ponen, ya, claro. te ponen de lo que hacían los militares acá, sos anti-argentino. ¿Está bien? No es que sos antimilico y antijunta militar, no, sos anti-argentino. Ellos se arrogan una cosa que es de todos, uh-huh, y la utilizan para su fin particular, porque son unos canallas en el fondo toda esta gente, los de allá y los de acá, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Utilizan para su provecho personal algo que es de todos. Claro, claro. Bueno, justamente eso es lo que había salido a la luz con el tema de los judíos árabes. Claro. O sea, el judío árabe prácticamente es una segunda clase de judío. O sea, rige la onda europea. Pero no necesitamos ir a Israel para eso, querido amigo. Bueno, usted debe saber mejor que yo. Ya sé, pero te quiero decir que somos todos hijos de... Vaya a Sinagoga Libertad, a ver. Ah, claro, claro. Acá. Sí, sí, sí, sí. O sea, sí, sí. Digo, bien lejos, que es un lugar en el cual más o menos todos convivimos en paz. Claro. Pero imagínate, si eso sucede acá, por eso, uh-huh, yo lo he visto. Sí, sí. Bueno, un día yo te cuento. Pero bueno, no importa. Bueno, pero quería resaltar, sí, esto y justamente aplaudir la vitalidad del Estado de Israel, que está transformándose en lo que decía Ben Gurión y Herz, el fundador del sionismo, porque el sionismo cuando empieza de izquierda, empieza con comunistas, o sea, la base sionista que empieza en el Estado de Israel con los kibbutz y que hace la guerra de los siete días, bueno, después la cosa se va de madre y demás, pero eran comunistas. Los que resistieron en el gueto de Varsovia eran de la juventud comunista. Claro. Digo, y se los borra de la historia, ¿no? O sea, se los rescata como los resistentes del gueto de Varsovia, pero no hablemos, no digamos que eran judíos. No, claro. No digamos que eran comunistas, digamos que eran judíos, ¿no? O decimos uno o decimos otra. Pero eso pasa en el Comité Central del Partido Bolchevique en el 17. Había un montón de personas que eran de origen judío, que eran rusos, judíos, ¿no? Y estaban en el Trotsky para empezar, pero no era el único. Y también no aparecía una cosa, o aparecía en forma de insulto, claro. Judío comunista, como para agregarle, ¿no?, una cosa más, un adjetivo, claro, más. Bueno, si te parece, quiero escuchar tu opinión respecto, después entraremos en las elecciones propiamente dichas aquí en Argentina, pero esto que compartimos sobre los ultras en Alemania gobernando, ya no como una expresión de deseo o una expresión minoritaria, sino gobernando una comarca, ¿no? Y que ya vemos como relatamos, Italia, Suecia, hasta, o sea, hay lugares donde está gobernando esta gente. Yo lo que vengo diciendo, y te lo he dicho a vos desde hace bastante tiempo, que me parece que, porque todo esto tiene un punto de inicio, que es la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética y la finalización de lo que era el bloque soviético, donde se termina ese mundo bipolar y queda todo capitalismo. Esto es, y no estoy diciendo con eso de que ese mundo, que habría que ver si era socialista, yo estoy casi convencido de que no, pero ponele, le servía de contrapeso al capitalismo, porque todas las expresiones del capitalismo bueno, por decirlo de alguna manera, que podría ser Keynes, por decirte un ejemplo, donde se hablaba de repartir, que es lo que el peronismo hace acá un poco, más o menos por la misma época, dicho sea de paso, porque esto empieza en el 30, tenía que ver como contrapartida, ¿no?, de que no se les metiera, o sea, el Partido Comunista Estadounidense no era pequeño, y había trotskistas, había, y ellos eso lo fueron desmontando y prácticamente lo redujeron a la nada. O sea, lo pudieron hacer. La primera bueno, limpieza. Tuvieron a McNamara, ¿te acordás? Que lo claro, conseguía. Sí. Sí, sí, no, no solamente Alan Dulles, tuvieron unos cuantos. Claro, no era fácil ser comunista. No era fácil para nada. Porque era lo primero que tenían que limpiar, porque después si querían salir a limpiar afuera, bueno. Cuando esto sucede a partir del, ponele, 90, ¿no? 89, 90, 91, cuando sucede esta implosión, porque es una implosión, empieza una nueva etapa del capitalismo. Esta nueva etapa del capitalismo implica esta derechización que, fíjate vos, pasó bastante tiempo, está arribando acá también. Uh-huh. Pero que en realidad es un fenómeno mundial, que cada país se expresa de manera distinta. Obviamente en Alemania tiene algunas connotaciones específicas de la historia alemana, uh-huh, diferentes a la, digamos, a la, a lo que podría llegar a ser acá en Latinoamérica, en Polonia o incluso en la misma Rusia. Porque esto, o claro, los Estados Unidos, son distintas las derechas. Yo siempre rescato una cosa que una vez había leído, que creo que alguna vez la hemos hablado con vos, de que una de las derechas más salvajes, contrariamente a lo que se puede llegar a pensar, y no porque la derecha alemana no sea salvaje, pero es la derecha estadounidense, que son los más salvajes y los más criminales de todos. En este momento, sí, sí. Y no es que los otros no puedan exhibir pergaminos, tienen para exhibir largo y tendido, pero eso es una cosa que yo la vengo diciendo, y lo vienen donde la derecha, el supremacismo blanco de los estadounidenses, de los que son de derecha estadounidenses, llega incluso a decir que ni siquiera Trump es un tipo que es confiable. O sea, claro, están a la derecha de él, claro. Directamente, claro. Es del establishment, ¿no? ¿Está bien? Acá yo creo que las formas que esto toma necesariamente tienen que ser distintas, porque esto es un país distinto también. Claro. Entonces, hay ciertos elementos payasescos que nosotros vemos, por ejemplo, en Milei, por decir algo, que hay que tener el cuidado de todos modos con eso, pero que no existen en otros lugares, porque el payasesco, el Luke McVeigh, por ejemplo, que es el tipo que es uno de los que se pone con un arma larga, una subametralladora, y mata no sé cuánta gente en un colegio, bueno, de esos que aparecen, porque eso es una cosa que sucede todos los días en Estados Unidos, bueno, no pareciera que ese tipo de gente sea igual que esta, no pareciera. Nadie puede saber qué es lo que va a suceder mañana, pero en principio parecían que son... Bueno, pero son muy violentos los seguidores de Milei, ¿eh? Sí, sí, evidentemente. Son violentos, patoteros, no nos olvidemos que los tipos que quisieron matar a Cristina Fernández de Kirchner también lo reivindican a Milei, ¿eh? Sí, por supuesto. No digo que sí. Sea Milei, más cercano a Bullrich, por ahí está que a Milei. Está bien, pero yo lo que digo es otra cosa, que de todos modos, El más zarpado de estos tipos de la Revolución Federal, o sea, es un aprendiz al lado de uno de estos tipos de Estados Unidos. Sí, sí, comparto. Es un aprendiz. Un tipo que entra y que aparte sabe que lo van a matar, porque todos estos son todos unos cajetillas, todos estos pibes. Claro. O sea, ninguno está dispuesto, porque, ojo, estos tipos se mandan sabiendo que los van a matar. Ajá. O sea, los entran a una escuela y saben que los van a morir, matar. Claro. Entre otras cosas, porque la policía de los Estados Unidos, que vos seguramente conoces mejor que yo, no es casualmente muy... Los policías de acá de la ciudad siguen siendo unos niños de pecho. Uh-huh. Y la bonaerense sigue siendo unos niños de pecho al lado de lo que son los policías yanquis. Totalmente. O sea, ¿no? O los franceses, o los policías alemanes. O sea, que tiene que ver con las características del país. No sé si este país se soportaría una policía de ese tipo, por lo menos hoy. No sé qué va a pasar mañana. Yo creo que esta es la primera gran situación, que hay un fenómeno que se va expresando en cada país de manera diferente. En Alemania se expresa de una manera, acá se expresa de otra, pero el fenómeno es el mismo. Quiero agregar lo siguiente. La idea del supremacismo, de la xenofobia, de la discriminación, del totalitarismo, ya viene surgiendo de los tempranos años 2000, cuando aparecen gobiernos de centro-izquierda. Y eso va provocando como una reacción y una posibilidad que ven estos grupos de ultraderecha de desarrollarse. Yo no digo que en ese momento existía una articulación, pero no puedo mentirme, porque si yo muchas veces en nuestro programa he pasado el discurso de Aznar, José María Aznar, al cierre del congreso que se hizo en Rosario en el año 2008 de la Fundación Libertad, donde aparecen los actores de la llamada Alianza Atlántica, Europea Atlántica de la derecha. Ahí estuvieron los personajes más recalcitrantes de Estados Unidos con los más recalcitrantes de Latinoamérica y, por supuesto, en Argentina. Acoto también que al unísono en que se hacía ese congreso en la ciudad de Rosario, fue el momento en que la mesa de enlace convocó a casi 200.000 personas contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿No? Todo fue al unísono. Pero ¿qué quiero decir? Expresa Aznar en ese momento la estrategia que van a desarrollar, y la desarrollaron perfectamente. No erraron en un punto. Habla de la unión entre iguales. Y él dice, nosotros, los iguales, tenemos que unirnos. Y habla también de la necesidad imperiosa de tener elencos preparados de los nuestros, dice Aznar, o sea, de la ultraderecha, dispuestos a tomar los gobiernos de los estados fallidos. Por ejemplo, ¿qué dice? Nombramos a todos, o sea, tomamos el gobierno por la verdad o por la fuerza. Ocupamos el gobierno, desalojamos a todos los empleados públicos que administran el Estado, los ponemos a todos en estado de comisión y los echamos, y entra nuestro ejército preparado para gobernar. ¿De dónde los recolectan? De las universidades privadas, de los seminarios, de las escuelas de posgrado y, por supuesto, de las Fuerzas Armadas de Seguridad y ex jueces. Ese componente deriva después en lo que estamos viviendo acá y todos los ataques que sufrió el gobierno nacional y popular. Ahora, después, la aparición de un personaje como Steve Bannon, que era el super asesor de Trump y que toma el trabajo, la tarea de hacer la articulación transatlántica y recorre Europa haciendo los enlaces con todos estos grupos de derecha europea. Pero el tipo marcó un vector, que en este momento no lo tengo aquí, pero que está escrito perfectamente, que son 5 trazos gruesos, 5 ideas fuerzas, en las cuales todos están de acuerdo. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Hay un internacional de la ultraderecha? Sí, hay un internacional de la ultraderecha. ¿Comparten cuestiones operativas? A veces sí, lo vemos ahora con la participación de Eduardo Bolsonaro en las elecciones argentinas, apoyando a Milei. Lo vemos a Steve Bannon apoyando a los portugueses de derecha, lo vemos a todos los que andan, lo vemos a Aznar haciendo de embajador de la muerte. O sea, ¿qué quiero decir? Existe una tendencia, pero a su vez existe una articulación. Y a eso nosotros no le hemos puesto respuesta. Eso es lo que quería sí, completar. En un mundo donde todas las relaciones están globalizadas desde el descubrimiento de América, según yo entiendo. Entonces, todo es globalizado. Es absolutamente... No te puedes seguir encerrando en algo chiquitito. O sea, de una manera o de otra, estás metido en el medio de un baile mucho más grande y general, en el cual lo mejor que puedes hacer es participar. O sea, no puedes ignorarlo. Uh-huh. Esta es la otra cuestión. Pero del lado nuestro estamos inermes e indefensos, digo, simbólicamente y políticamente. O sea, no hemos estado dispuestos a armar o a tener una articulación internacional que se opusiera, como en su momento se opuso gran parte de la progresía y de la inteligencia de izquierda planetaria a Hitler. Sí, sí. Que también se opuso cultural y simbólicamente. Sí, claro, sí, claro. La articulación que se intentó hacer acá en algún momento con los gobiernos populares de Latinoamérica no alcanzó nunca a cuajar, por decirlo de alguna manera. Fueron intentos que no fueron malos, pero nunca alcanzaron a... Siempre quedaron a mitad de camino. Pero hubo intentos importantes, incluso había gente de valor que estaba en esos lugares, pero es cierto, no alcanzó nunca. En este sentido, pareciera que los intentos de la derecha en este momento,

se callaron país. A machete y a balazos hay país, país, país. Hay país, país, país. Hay país, país, país. Hay país, país, país. Ay, país, país, país. Ay, país, país, país. Ay, país, país, país. Tano Piero, ¿no? ¿Y qué pasaba en aquellas épocas? ¿Por qué tanta metáfora? Piero en realidad era un tipo que cantaba, y cantaba cosas como esta que escuchamos acá, o tenía algunas otras más, y todas eran, decían algo. Y esto les molestaba a los tipos, eran muy, muy sensibles, digamos, a los militares, vamos a hablar específicamente a las juntas militares. Él se tiene que ir, él se va incluso antes, porque en realidad él ya venía medio hackeado por las 3A. Claro. Anteriores al golpe militar. Yo incluso no sé si él no se va un poco antes, todavía antes del golpe del 76. Me parece que él se va un poquito antes, por lo menos el año anterior, porque ya venía con problemas. Y aparte porque era el tipo que convocaba a todo lo que era la izquierda del peronismo. Uh-huh. Y eso mucha simpatía no les traía, porque era un lugar donde se juntaban todos. Claro. Que lo iban a ver a él. Ahora, yo no sé, él me parece que él más de cantar, más de ahí no pasó. Claro. No creo que él haya pasado, dado un paso más. Y José tampoco, porque escribe, siguió escribiendo toda su vida. Era un tipo que escribía. Por eso, pero ellos, igual, no importa que vos solamente escribieses. Sí, no, claro. Eso, sí, claro. Eso quería resaltar, que no hacía falta tomar un arma. No. Para ser un enemigo. Mojica nunca agarró un arma y lo boletearon igual. Claro. El mismo Ortega Peña nunca tomó un arma. Era un tipo que hablaba y decía, y hablaba de Perón y del socialismo. Ortega Peña, era abogado. Pero no era un tipo que estaba. Incluso él no les tenía mucha simpatía a los motos tampoco, porque no estaba muy demasiado de acuerdo con algunas estrategias de lucha armada que ellos tenían. Uh-huh. Pero también llegaba el momento, lo boletearon. Claro. O sea, no boletear significa que lo mataron. Lo mataron. Sí, es un término que lo dije y dijo, pero esto cuánto hace que no lo hacían. Me salió solo el término, ¿viste? Claro, cuánto hace que no lo decían. Tal. Bueno, yo te digo a vos para que como disparador, ¿no? Sí, claro. Elecciones. Elecciones. Del día de ayer. Del día de ayer. Ay, Dios mío, está la carne. Tengo la herida fresca y me tiraron sal y vinagre, dale. Y digamos que había un tipo que escribía hace muchos años en La Nación, que se llamaba Luis J. Medrano, que tenía unas, estaba escrito, se llamaba. Se llamaba. Entonces era, digamos, eran dos dibujos, había un dibujo y la consecuencia de ese dibujo, ¿no? Ah. Sí, debe haber muerto este tipo hace muchos años, porque yo era bastante chico cuando lo leía, que era muy interesante. Todos los días salía en La Nación los grafodramas de Luis J. Medrano. Él hubiera escrito algo así. El primer cuadro, conoce bien, y el segundo cuadro con el loco este que ganó. Hay muchas explicaciones, porque para que este loco pueda estar donde ha llegado, está donde está en este momento, ha habido un montón de errores y omisiones de otras partes. Era imposible que él pudiese estar ahí si no fuese porque muchos hicieron muchas macanas. Uh-huh. Esto es lo que ahora, no sé, supongo que habrá que tratar de revertir eso. Lo veo más complicado porque es difícil. Se puede revertir. Ha habido lugares en los cuales Macri, por ejemplo, pudo revertir una diferencia de no sé cuántos puntos cuando él le gana a Scioli. Claro. Y después lo revierte. Claro. O sea, puede ser. O sea, nada hasta que no se cuente el último voto no se puede decir. Pero en principio pareciera que la cosa viene para un lado y es un llamado de atención también. Uh-huh. Porque yo no creo que toda esa gente se haya vuelto nacionalsocialista. Uh-huh. No es que, creo es que, eso. Es que el tipo se mimetiza, digamos, hablando de este Milei. Luis Milei, le dice mi sí. Luis Milei. Yo creo que el tipo se mimetiza porque él de golpe aparece como facho, después aparece como nazi y después se contradice. Primero dice vamos a sacar todos los planes sociales, después dice no vamos a sacar los planes sociales, vamos a romper esto, no, en realidad era para la tribuna, no vamos a romper tanto. Yo lo que pienso que me parece que ante la pobreza argumentativa y de ofrecimientos de los candidatos, no solamente, por supuesto, del actual gobierno, de Massa concretamente, y de los amarillos ni hablemos, es uno peor que el otro, de los dos, Bullrich o Larreta, bueno, Larreta ya quedó fuera de circulación, este por lo menos no estuvo nunca. Y yo creo que también hay otra cosa que nosotros tendríamos que empezar a pensar, ¿qué es lo que ve la gente? Porque yo no sé si todas las personas que lo votaron a Milei ven las mismas cosas que veo yo. Claro, seguro que no. Yo estoy casi convencido de que no. Él no ven el parecido que tiene este tipo con Hitler, como siempre yo lo comparo, porque yo no puedo evitar esa asociación de recordar, porque lo he leído y porque he visto videos y porque he visto, de cuando el futuro Führer era un ridículo pintor que andaba por los arrabales de Berlín, como anda este. Mm. Y después, ¿en qué termina eso? No digo que este pueda, eso se vaya, las historias no se repiten, digamos esto como primera aclaración. Pero estoy diciendo los parecidos. Mm. Entonces yo no puedo evitar eso, pero yo te lo he nombrado vos varias veces, estos parecidos que a mí me salen imágenes, ¿no? Lo veo a este muchacho y me salen imágenes, esas imágenes. Entonces yo no pienso de que todas las personas le salgan esas imágenes. Claro. Yo, no hace mucho, estando en una provincia acá de Argentina, hablando con una persona de esa provincia, Tucumán, exactamente. Él en un momento me pregunta a mí, yo qué opinaba de mí. Entonces yo le pregunto, le digo, ¿vos sabías lo que este hombre propone? Le digo, de la dolarización. Para empezar, sí, lo sentí. Y él en el fondo pensaba, entonces yo dije, pero vos pensaste de que esos 1.000 pesos que tenés en el bolsillo se te va a transformar en $1.000. Y no me contestó, pero en realidad me estaba contestando. Él realmente había pensado algo así. Mm. Y cuando yo le digo, mirá, no, ojo, no te confundas, no vas a tener ni uno. Eso no va a valer ni siquiera una monedita de los coins, ni siquiera las chiquititas, viste, que esas monedas de cobre que tienen lo de un centavo que tienen en Estados Unidos. Bueno, ni siquiera eso va a valer, y menos. No va a valer nada. Bueno, y entonces, bueno, explicándole cómo funciona, le digo, porque entonces la moneda no se va a hacer más acá, se va a hacer en otro país, y andá a pedirle la reserva, eso lo entendía, andá a pedirle aumento a la Reserva Federal, claro. Aumento de sueldo, porque aún no te alcanza, porque vas a tener que pedir allá, porque el billete se imprime allá. Bueno, y entonces la cara se le fue cambiando, no era tan difícil. O sea, si yo lo primero que uno hace cuando uno se encuentra con una persona es enojarse, yo no me tengo que enojar. Esa es la primera cuestión que yo tengo. Tengo que intentar entender qué es lo que ese tipo ve. Uh-huh. Entonces, esa persona ve de que en realidad las dirigencias tradicionales, y los pongo a todos las dirigencias tradicionales, y han fallado. Uh-huh. Han fallado desde unos porque no han cumplido, otros porque directamente nunca les interesó, otros porque dijeron, pues después no hicieron cualquier otra cosa. Bueno, por las razones que podemos llegar a analizar caso por caso, pero no es lo que estamos hablando ahora. Eso ha fallado. Y entonces la gente empieza a ver que esto podría llegar a ser, porque me acordé de esta anécdota que te cuento, porque me dije, del loco que opinás. Así fue la pregunta. Ajá. Por supuesto yo entendía el que lo me estaba, lo que me estaba, y de qué me estaba preguntando. Y por supuesto él me estaba preguntando eso. Entonces me preguntaba yo, ah, vos que sos porteño. Medio, la pregunta venía así, vos que sos porteño, que viste que tenemos pinta que sabemos todo. Va. Y yo lo primero que hice, tratar de bajar eso, tratar de entender lo que él me decía, de no agredirlo, uh-huh, porque esa es la segunda cuestión. No sé ese muchacho que era, porque era un muchacho relativamente joven. No sé por quién habrá terminado votando. Pero por lo menos eso que yo pude hacer en ese momento me pareció que valió la pena. Me parece que valió la pena. Bien, ahí volvemos entonces a cuando inicié el programa hablando de planteando la pregunta si las ballenas se suicidan. Porque a veces pareciera ser que comunidades humanas actúan como las ballenas que se suicidan, ¿no? Sin una razón, sin un norte, sin un porqué, de golpe se va hacia ese lugar. ¿No será que ven otra cosa? No, lo que iba a esto. Creo que hay un ataque a la democracia, como dije al inicio, que lleva más de 20 años, que no es solamente a la democracia, sino también es a los políticos y a todo lo que tenga que ver con la política. Y este es un ataque orquestado desde los sectores de poder que se han apoderado de la democracia, disminuyéndola a una cuestión matemática, mayorías o minorías. Entonces, ¿qué creo? Que este constante golpetear sobre la conciencia, no nos olvidemos que los tipos, o sea, cuentan con medios de comunicación 24 por 24 en todo el país para imponer este simbolismo. Y hoy día el tema argumentativo, yo no sé quién escucha los argumentos. Hoy yo creo que es más, más conducente insultar, plantear adjetivos calificativos, denostar, provocar el odio, el resentimiento, recurrir a cuestiones recesivas que están como los miedos, por ejemplo, que albergan dentro de todos los seres humanos. Y creo que hoy la política se ha, para estos que van triunfando, porque no nos neguemos, van triunfando, no lo neguemos, yo creo que han desistido de la argumentación. Yo veo una sola pregunta. Está bien lo que vos decís, pero no creo que... volvemos al ejemplo de esta persona que yo te decía, un argentino de una provincia del norte, que yo lo conocí en forma absolutamente accidental, y tuve este diálogo con él absolutamente accidental. Agrego todas estas cuestiones al margen. No creo que esta persona haga este razonamiento que haces vos, ni mucho menos. Él hace un razonamiento muchísimo más sencillo y muchísimo más práctico. Todos estos tipos que, ninguno, todos me fallaron. Y caí con el loco, y por ahí el loco a lo mejor hacía algo. Eso lo escuché en varios que votaron a mi pero loco. Claro, capaz, ese es el argumento. O sea, entonces me parece esto, que sí. La primera cuestión que uno tendría que hacer es entender esto y ponerse en el lugar de él en ese momento para a partir de ahí empezar a hablar. Porque si no corremos el riesgo de que, bueno, o sea, insisto, si yo me dejo llevar por las imágenes que yo te nombraba hace un rato y lo veo aparecer el bigote del Führer y lo veo aparecer a Mussolini y lo veo aparecer, entonces claro, ya a partir de ese momento yo ya empiezo a decir cualquier cosa. Y aparte llevo una discusión que lo llevo a cualquier otro lugar de hechos que él desconoce, que la otra persona desconoce. ¿Cuántas personas conocen acá el surgimiento por eso te estoy del diciendo nacionalsocialismo alemán en los años 30 después de la Primera Guerra Mundial, en los años 20 en realidad? Y de todo lo que eso significaba, y aparte el arrastre social que tenía, porque él se monta sobre algo. Claro. El problema, por ejemplo, respecto, y esto vos seguramente lo sabes mejor que yo, la cuestión con los judíos en Alemania no vino a partir del surgimiento de Hitler, venía de antes, de las sociedades alemanas y germanas en general, del problema que ellos venían haciendo del antisemitismo, que era una cosa que venía funcionando desde antes. No te olvides esto, que vos también no te olvides, ¿no? Vos lo sabés. Ya Isabel la Católica había expulsado a los judíos, junto cuando expulsa a los musulmanes, ya que estamos expulsamos también a los judíos. Eso fue en 1492, junto con el mirá, 1492. Que lo llamaban, creo que era un término despectivo, los marranos, si no me equivoco. Creo que era despectivo. Porque Baruch Espinosa, que es un tipo que a mí me encanta, él no decía mucho, que era, se le ocultaba que era marrano, como le decían en ese momento, o sea, que incluso era holandés, ¿no? O sea, que fíjate vos de dónde la historia empieza con cosas que yo tampoco en ese momento no tienen sentido. Bueno, Eso me parece que no sucede acá. O sea, las explicaciones vienen por otro lado. Entonces tenemos que intentar entender de dónde vienen. Y aparte, y pará, y te digo esto, y prometo que después no lo vamos a tomar rato. Yo digo solamente esto. Hay algunas personas, y te voy a hacer nombres, Axel Kicillof, Jorge Ferraresi, Mayra Mendoza. Te nombro esos tres. Te podría nombrar alguno más. Ellos ganaron en sus municipios. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué tienen en común estas tres personas? Estas tres personas estuvieron desde hace no sé cuántos años. 24 por 24 y pie del cañón. Fíjate, por ejemplo, lo que pasó con la señora esposa del candidato Massa. Perdió. Mal. ¿Cuánto hace que esa mujer está en Tigre? ¿Qué hizo ella en Tigre? ¿En este último tiempo decís? Nada. No, porque está dedicado a otra cosa. Sí, sí. Está dedicado a otra cosa. Sí. Y eso, y Zamora, en cambio, sí, está y ganó. Ah. O sea, que los que estuvieron e hicieron algo, no le fue tan mal. O sea, esto también como para ver. Sí, sí. Como sí, para sí. ver algunas otras. No, cuestiones. No, obviamente, filosóficamente yo me baso en que lo que haga el otro poco me importa, a mí lo que me importa es lo que hice yo, porque si el otro puede accionar es porque yo no he reaccionado. Exactamente. A eso iba. Entonces no, ¿viste? No voy a ser responsable a Milei por ser Milei, pero no. Claro. Milei hace la de él y lo que lo votan a Milei y bueno, están convencidos de que esto que decís vos está por fuera y tal vez que este, ¿viste? Me cumpla que me va a dar asado los domingos. Claro. Qué loco, no pudimos cumplir. Mira, bueno. No me quiero amargar. No, vos lo venís diciendo hace mucho. Comida, peronismo. No es para tanto. Peronismo, claro, igual comida, claro. Hermano. No podemos estar satisfaciendo a los grandes capitales. Bueno, el capitales. Que viene diciendo eso es de quién es Daddy Breva, que es también un peronista. Y claro, peronista natural. Estado claro, natural. Estado natural, que ayer incluso estaba en una cosa y dice: yo mucho no voy a opinar. Dice: yo soy solamente peronista. ¿Qué voy a opinar? Yo no soy como ustedes. Claro. Se refería a sus colegas de mesa. No sé por qué lo habían puesto ahí, pero lo pusieron. En estado natural. En es estado así, natural. Peronismo, comida. Sí, así peronismo, máquina de coser. Exactamente. Peronismo, rebusque. Peronismo, la chapa para el techo para que claro. No se llueva. No hicimos nada. No hicieron nada, claro. Siendo una cosa que no era para tanto. O sea, y pudiéndola hacer. Exactamente. Fue bueno, más importante. Algunos lo hicieron. Algunos y los lo que hicieron algo. Fueron premiados. Muy bien, señor. Bueno, si te parece, salgamos de este capítulo y después, en el tercer bloque, vamos con la esperanza, ¿eh? Bueno. Dale, sí, la esperanza siempre nunca se pierde. Bueno, siempre vamos entonces con el otro temita. Vamos con el segundo tema de Piero y José, interpretado por Piero, que se llama A mí me dieron el mar. Tengo ganas de dejar la vida quieta y perderme todo el tiempo mirando tu cara. Tengo ganas de decirte que te quiero tanto y esperar tu mirada como el agua clara. A mí me dieron el mar. Sus orillas y el golpe de la espuma, el viento y el agua y el aire de los labios, que son las palabras, que son las palabras. Tengo ganas de abrazar tu vida, vida, y aprenderme amante de tu cuerpo, viva. Y porque el amor se armó de barro, piedra, y yo a vos te quiero aquí en la tierra. A mí me dieron el mar y sus orillas y el golpe de la espuma, el viento y el agua y el aire de los labios, que son las palabras, que son las palabras. Y a vos te dieron la sed y el aroma y la ternura. Palabra amor, que tiene dolor, que tiene dolor. Del Tano Piero. Lindo, lindo. Muy lindo, muy lindo. Y la verdad que yo no sé si es él el que toca la guitarra en este caso. No lo sé. No lo sé. Me parece que no. Pero bueno, muy, muy bueno. Y aparte, sabes que no lo conocía. Mirá vos qué raro. Bravo, sí. No conocía este tema. No, y eso que en algún momento fuimos cercanos a los grupos de él y demás. Pero sí. Bueno, esperanza, la esperanza nunca muere. Digo, perdimos las elecciones. Tenemos por delante las elecciones primarias, tenemos por delante el escenario de octubre, que es la elección definitiva. Las diferencias no son tan grandes. No, la Unión por la Patria estaría peleando en segundo puesto junto para el Cambio. Me parece que eso es el panorama que hay ahora, con un paso atrás. Con un paso atrás. Con un paso atrás, o sea que no es el mejor panorama. Pero vos has dicho algo que me lo decías hoy cuando venías, lo repetiste recién y me lo has dicho antes también. No es muy difícil, ni es mucha plata la que tienen que largar, y en general no me gustó lo primero que hicieron hoy, que fue subir el dólar. Claro, porque están hablando de que no sé, que los mercados y que todo esto, y lo primero que hacen es subir el dólar. Corten la venta de dólares, me atrevo a dar un consejo. ¿Por qué le tienen que vender dólares a cualquiera? No comprás, por ejemplo, vos en Cuba no podés comprar dólares, ¿sabías? Sí, bueno, acá tampoco. Acá podés comprar $200 y tenés una cuenta registrada y tenés los fondos justificados. Exactamente. Por derecha, digo. Bueno, pero ni siquiera sé. Porque ¿para qué querés dólares? Tal cual. En Brasil andá a buscar un dólar. No, claro, sí. No hay. Ay. No se puede. Bueno, hablemos de esperanza. Después de la... No, yo digo esto, a ver. Hemos pasado, los peronistas hemos pasado peores. Sí, claro. Hemos pasado peores. Y el proceso, pará. Lo que no tenemos desde hace tiempo es una conducción política estratégica. No tenemos la persona que sintetice, infelizmente, porque hace falta una persona. A ver, Rusia hoy día está en guerra con Ucrania y con el mundo y tiene a Putin. O sea, hay una cabeza que es la que organiza, dice, hace, propone, los otros van, se fijan a ver cómo hay que hacerlo. Bueno, acá esa persona era Cristina, pero Cristina dio el paso al costado. Pero Cristina era parcial, porque Cristina no era el totum, no centralizaba la totalidad. A discutir, pero lo que no se puede discutir es que dio un paso al costado. Pero a ver, ¿le quedaba otra? Hermano, le quisieron pegar un tiro en la cabeza, casi le matan a la hija. ¿Sabes cuántos intentos de asesinato tuvo Fidel Castro? Pero ella no es Fidel Castro. Bueno, está bien, digamos esto. Ella no es Fidel Castro. Pero nadie jamás dijo que Cristina fue no Fidel es un Castro. Reproche lo que Cristina, yo estoy Cristina diciendo. Es una señora de clase media alta, con costumbres burguesas y con un estilo de vida capitalista, y no es una revolucionaria. No, pero no es Fidel Castro. Te podría nombrar algunos más. No hablemos si querés de Fidel Castro, de gente un poco más. Perón, por ejemplo. Perón también, cuando sonaron los primeros tiros, se fue. Pero se fue y quiso volver. Y estuvo 18 años rompiendo las bolas hasta que al final consiguió volver. Disculpame, ¿vos crees que Cristina no hizo desde su ostracismo y desde el riesgo de su salud, de su libertad, de sus bienes, la de sus hijos, mucho más de lo que muchos hombres no han hecho? No digo que no, pero ella en un momento da un paso al costado. Y no es un reproche, es un dato. Perfecto, yo insisto. Lo tendría que haber dado antes el paso al costado. Tal vez. Lo tendría que haber dado en el 2015 y dejar a los hijos guachos y que se arreglen. A lo mejor. Viste, en el campo, te cuento, en el campo, a los hijos se los cría hasta un punto. Sí, claro. Y después, vaya y haga su vida. Sí, y venga y aporte. Que es como sucede en la naturaleza, dicho sea de paso. Entonces, ¿qué pasa? Que quedarse en el rol. En las manadas, a los tigres, los echan. Especialmente a los tigres machos. Claro. Los echan. Anda para allá. En un momento te tenés que ir. Anda para allá, viste, y hacer tu camino. Porque, ¿qué digo? Acá lo que fracasó es, me parece, la construcción de un proyecto y con individuas que representen ese proyecto. Sí. Porque no puede ser que todo quede centralizado en una sola persona. Porque esa persona no sintetiza la totalidad de lo que es el movimiento nacional y popular. Insisto, no se puede comparar a Perón. ¿Por qué? Porque Perón, por ejemplo, estábamos ahora hablando, son las 8 menos 10 de la noche y había una bronca con los productores de carne y agarraba y decía, hablaba con el jefe del sindicato de la carne y le decía, mañana a las 8 de la mañana los quiero a los compañeros en la plaza porque vamos a hablar de la carne. Y al otro día había 100.000 personas en la plaza. Ah. Otra época, otro poder. Otra cosa, otra historia. Yo creo que hoy en este momento light que estamos viviendo, pedirle... Yo sinceramente te digo, yo a Cristina... No, no es pedirle. Es, no, nuevo, vos insisto. No le pedís, perdón, querido. Hasta hace unos meses estaban todos los mameros... Está bien. Diciendo, ¡ay, Cristina! Pero, pero era por otras razones. Sí, no es la razón... Debilidades. Está bien. Pero no es la razón por la... Yo no solamente me limito a decir algo que me parece que es un dato que no se puede ignorar. Por las razones que sea, con razón o sin razón, y sin querer que esto signifique ningún tipo de cargo ni ningún tipo de nada, el hecho que ella haya dado un paso al costado trajo un problema. Trajo un problema que en realidad venía de antes. Es cierto lo que vos decís. Ella a lo mejor esto lo tendría que haber hecho antes. Está bien, no lo hizo. En realidad también lo hizo. En realidad lo que pasó otra cosa, según mi visión, un minuto, menos de un minuto. Ella se va al sur, acordate, cuando termina el 15. Y la va a buscar Macri con Bonadío. Le empiezan a meter el dedo a ver si tenía la bóveda y si tenía, no sé, y le rompe la casa. Y la obligan a salir, porque ella, yo estoy convencido que se hubiera desaparecido, esfumado. Y si Macri no hubiera cometido este error, que creo que la necesitaba él para tenerla de contrincante. Claro, claro, claro. Y la trae acá y la manosea, le hace siete pedidos de indagatoria y la van a buscar y bueno. Entonces, bueno, hacen... Bueno, pero hablemos de esperanzas, porque eso ya es pasado. Eso es pasado. Ya no sirve para nada. El pasado es fantasía y el futuro también. Hablemos de ahora. Ambos son fantasías. Entonces, ¿en qué baso yo la esperanza? Primero, en que es posible, en esta democracia matemática que tenemos hoy, revertir esos números y conseguir llegar a un balotaje en octubre que se defina en noviembre. Tengo esperanzas. Tengo esperanzas en que aquellos que se habían alejado de los distritos, vos hoy nombraste a tres insignes compañeros que se mantuvieron en su distrito y hicieron un trabajo militante 24 hay por más, 24. No, ya únicos, sé, bueno, hablemos de los que vos nombraste, sí, y trajiste sí, a la sí. mesa, Axel Kicillof, Ferraresi y Mayra Mendoza. Y fueron recompensados con el voto y el favor de la gente. Veamos que, no sé, los compañeros que tienen un poquitito más de fortuna, que hace no sé cuántos años que están lucrando del Estado gracias al kirchnerismo, al peronismo, o como se llame, hagan una vaquita, junten plata y empiecen a llevar comida. No es tan difícil. No farináceos, no el tuco pintado con anilina roja. No, no, viste, comida, comida. No alitas de pollo todo el día, viste. Comida, carne. No podemos no cumplir con el principio básico de poner comidita en la mesa de los argentinos y de nuestras familias y nuestros compañeros, hermanos y hermanas, y sí satisfacer corriendo, apenas levantan una ceja lo de la mesa de enlace, hay que salir corriendo a bajarle las retenciones, darle el dólar soja, darle el dólar, pará un poquito, ¿y cuándo le toca al de abajo? Esa la, o sea, yo creo que ese es el eje de la cuestión. Y por más que venga un Milei y termine de destruir todo y nos hunda aún más en la miseria, creo que sería eso preferible como para aprender la lección. Yo no creo en el atenuante Alberto Fernández, que no, mirá si venía Macri lo que iba a hacer. ¿Y el resultado? ¿Es muy distinto si hubiera estado Macri? Sí, tal vez si hubiera estado Macri hoy habría resistencia. Hoy habría una fuerza con un músculo fuerte para resistir a las medidas que tomen y demás. En cambio, con este Alberto se diluyó la resistencia. Así como es él. Así como líquido. ¿Te acordás que dijo, díganme si me equivoco? Y después dijo, no, muchachos, pero viste, ustedes me están condicionando. Claro. ¿Viste? Y el tipo no tomó ninguna medida a favor de la gente. Él habla, no porque la pandemia, bárbaro, vamos con la pandemia. No porque creció el empleo formal, bárbaro con el empleo formal. ¿Con qué sueldos? ¿Con qué sueldos? Claro. Y a ver, Donald Trump aumentó, bajó la desocupación. Sí, sí, sí, sí. ¿Pero me qué consta. Hizo? ¿Qué hizo? Bajó el valor hora, que, o sea, los sindicatos estaban pidiendo ya en aquel momento, cuando llega a $12.50 por hora laboral, que es mierda, digamos, ¿no? No es ese gran sueldo. Y de golpe Trump hace alianza con Burger King, con McDonald's, y empieza a hacer esos empleos basura, prácticamente sin contrato, vení hoy te echo a $8 por hora. Bien. Claro, bajó el desempleo, pero la gente siguió muerta de hambre. Entonces yo digo, llorar sobre la leche derramada ya fue. ¿Qué nos queda? Escuchar el último tema de Piero. Último tema de Piero. Dale, vamos. El clásico de Piero y Piero y José. No nos olvidemos de José. Mi viejo. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo.